los discos que supimos conseguir con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Hoy, en este último programa del año 2019, en esta segunda temporada, pensamos en la Navidad, en esos discos que podemos dejar en el arbolito. Pero, ¿en qué discos pensamos cuando queremos regalar algo así? Pensamos en ser novedosos e innovar y vamos por lo difícil, por ese box set o esa rareza o ese disco pirata o ese disco en vivo grabado vaya uno a saber dónde. Esa búsqueda que lleva tiempo y dinero hoy sobre todas las cosas. También está la opción más conservadora, pero también importante, que es ir a los discos o a los grupos clásicos. Todo tiene que ver con el gusto de la otra persona. También está el autorregalo, que es el momento en el año en el que uno dice, bueno, gasto un poco más de plata y me compro ese disco que tanto deseo. Regalar discos clásicos es clave y está muy bueno, también para iniciar a nuevas generaciones. También podemos regalar lo nuevo, lo último de un artista o un artista que editó por primera vez en este año. Las opciones son múltiples y todo dependerá del entusiasmo, de la billetera y de lo que sabemos del otro o de uno mismo. Precisamente hoy, 21 de diciembre, se cumple un nuevo aniversario de la desaparición física de Federico Moura, el máximo exponente, desde mi punto de vista, de la música pop, propiamente dicha, allá por los años 80, que ha hecho las mejores creaciones, un transgresor. Creo que solo superado por Gustavo Cerati en su carrera solista. Sus canciones están en ese nivel. Pero Federico Moura nos dejó un disco eterno para poner en el arbolito de Navidad. Un disco que en cualquier formato que lo regales va a ser bien recibido. Ese disco se llama Locura y contiene un tema llamado Sin Disfraz, donde Federico, con esa gran voz tan sentida, nos hablaba justamente sin su contención social, sin su armadura que contenía sus sentimientos más puros. Y con un juego de palabras le hacía un guiño a la comunidad gay de ese momento en la Argentina. En Taxi Boy, Hotel Savoy, y bailamos sin disfraz. Thank you. ser vulgar. Como si fuera mentiroso y nudista. En taxi voy, hotel Savoy, y bailamos. Y ya no sé si soy ayer. Muchas veces cuando llegamos a Navidad y tenemos que regalar un disco, quizás no lo pensamos como ese disco que le va a cambiar la vida a una persona o ese disco que lo escuchará durante todo el año. También pensamos en el disco de verano. El reggae es una música que se escucha mucho en verano, en la playa, para relajar. Hay muchos artistas importantes del género. Y pienso en Bob Marley y en un disco más político, enojado, pero también bello, que es el disco Survivor, y la canción con la que abre el disco, So Much Trouble in the World, una buena forma de disfrutar del sol, la playa, el reggae y también, por qué no, un poco de conciencia social. Vamos a hablar de un disco editado este año para regalar alguna novedad. Vamos a hablar de The Drums. Ha sacado su quinto álbum y ha mostrado nuevas texturas sonoras, cada vez más moderno, pero a la vez mantiene su esencia. Con esos pasajes, con esas canciones melancólicas, nostálgicas, de letras profundas, que nos invitan a trasladar nuestra cabeza hacia más allá. Un buen regalo. The Drums, vamos a escuchar diciendo I Wanna Go Back. Uno siempre tiene un disco preferido o un disco que escuchó mucho a lo largo del año. En mi caso fue Circo Beat de Fito Páez, que también este año cumplió 25 años, un cuarto de siglo. Suena fuerte, pero es así. Y es un disco increíble, con canciones muy lindas, muy bien arregladas. Un Fito que estaba en su mejor momento. Un disco que criticaba al menemismo. Y siempre está bueno recomendar los clásicos. En este caso, me gustaría poner en el arbolito de Navidad Circo Beat de Fito Páez y celebrar los 25 años de vida de esta magnífica obra. Y Mariposa Tecnicolor, que fue el corte de difusión, una canción perfecta, perfecta en melodía, ritmo, armonía, arreglos, letra. Una canción alegre, ideal para empezar el 25 a la mañana o al mediodía, después de tomar mucha sidra y comer Vitel Toné. Fito Páez, Mariposa Tecnicolor.

Llegamos al final de este último programa de los discos que supimos conseguir. Le deseamos unas felices fiestas y nos reencontramos el próximo año, en el 2020, de los discos que supimos conseguir.